Bueno, yo si no sabían o si sí sabían, porque allá está mi vecino que sabe que sus territorios están en conflicto, no pueden andar por acá. No pueden pasar por ese camino, no pueden estar viviendo en ese puesto que armaron allá, porque nosotros le frenamos el alambre acá. Yo le frené el alambre. Y fue re doloroso porque a la persona que le frené el alambre era una persona mapuche como yo. Y tenía el mismo discurso que tiene usted. Que necesito trabajar. Que tengo una familia para mantener. Esos son los discursos que usan ustedes. Pero ese discurso, señor, podemos... O sea, me cago en la sangre. En su sangre se cagan. Porque están... Y eso, acá está la fuente de agua. La gente toda para abajo necesita del agua. Y usted por un trabajo, por un sueldo, ¿se cagan los demás? Pero yo me cago mi familia, yo no tengo mi sueldo. Pero se puede trabajar de muchas cosas, ¿no? A la costilla de los territorios. ¿Por qué no dejan este territorio como están así? Nosotros están pagando, ¿eh? O sea, tenemos que llevarle el pan a nuestra familia. O sea, que como gente como usted, el lago escondido está... No pueden entrar más gente. ¿Así quieren que queden en su territorio? Así, pero usted se va después, deja alambrado y se va. Y nosotros los mapuches quedamos fuera de las tranqueras. Usted vino a hacer su trabajo y se va. Deja alambrado todos los territorios alambrados y se va a su lugar. Laica. Laica. Bueno, trate de escuchar la otra voz también, porque los jefes son gringos extranjeros, son gentes extranjeras. Nosotros somos de acá. Usted de acá, yo soy de acá. Esos son gringos de afuera, son gente de afuera, que vienen, cierran los territorios y nos dejan a todos afuera, a usted, a mí y a todos ustedes los dejan afuera. De llevar la información a tu jefe para mostrarme para qué. ¿Para qué? Para que me denuncien. Ya hay una denuncia, hay una cautelar donde dice que acá no puede andar gente. Y ustedes están faltando a esa cautelar. ¿Para eso me firmás? ¿Usted para qué firma entonces? ¿Para qué firmo? Sí. Para mostrar a la justicia que hay una cautelar, que están faltando respecto a una cautelar. Para llevar evidencia de la justicia que tanto hablan ustedes. La justicia. Esa es la justicia con la que se llevan, gente, pero son gente nuestra. ¿Usted también de dónde? ¿Quiere dejarnos territorio alambrado? ¿Viste dónde está el puesto de vigilancia? Esos territorios, todo territorio mapuche despojado. Y ahora está la tranquera, el alambre de los ciervos, famoso alambre de los ciervos. ¿Ustedes saben lo que hacen los ciervos? Talan todos los territorios, después la gente tiene que salir con sus animales a otro lugar a buscar pasto, porque acá los gringos se quedan con todo. Por un sueldo. Estos territorios mapuche, yo no los quiero ver acá.